Gracias, compañero. Primeramente, dar las gracias a todas y a todos por estar aquí. También dar gracias a las compañeras y compañeros del Encuentro del Libro Anarquista de aquí de Salamanca y a Edición Saldarull, que me ha publicado este libro. A ver, ya se ha dicho en otra ocasión, creo que lo dijo ayer Fernando, cada vez que se publica un libro hay motivos personales para escribir y para que este libro salga a la luz. Uno de los motivos personales que me han guiado a escribir, pues, son los siguientes. Todos estamos acostumbrados a oír ética y moral y que esta palabra esté manipulada y sobre todo cogida por segmentos y por los segmentos más reaccionarios del sistema. Los que, por ejemplo, en su día, y esto me estoy remontando ya hace unos cuantos años, estábamos en el instituto y no cogíamos la asignatura de religión, teníamos la otra asignatura optativa que era ética y moral no confesional. Yo me acuerdo cuando llegué a los 14 años al instituto en FP, por suerte, tengo la suerte de haber nacido en una familia que no es creyente, es atea, me puse a coger la opción de ética y moral, y me acuerdo bien la primera clase. La clase la impartía un profesor que era, creo recordar, jesuita o algo por el estilo. Vamos, era el mismo profesor que daba las clases de religión que hacía las clases de ética. Y en las clases de ética lo que te daban, aparte de conceptos teóricos basados en libros muy antiguos que a un chaval de 14 años le costaban de entender, era lo mismo sin pronunciar la palabra Dios. Naturalmente aquello te aburría, era una de aquellas asignaturas, bueno, que las hacías porque las tenías que hacer, pero que no te motivaban lo más mínimo, sobre todo a la hora de pensar y pensar en libertad. Pasados los años, hubieron diferentes movidas dentro del instituto. Una de ellas fue la Primera Guerra del Golfo en el año 91, donde se empezaron a movilizar en Zona Franca de Barcelona diferentes colectivos. Algunos de ellos estaban bien organizados mediante el sindicato de estudiantes, otros eran más autónomos. Empezó a haber una serie de respuestas a la guerra, que por cierto después, bueno, podríamos hablar largo y tendido sobre esto, pero no lo voy a hacer ahora. La cuestión es que en un momento dado, en una de las manifestaciones me encontré con un compañero que por desgracia no mantengo el contacto con él, era una persona bastante mayor que yo, en ese tiempo pues tenía yo unos 16, 17, y él debería tener unos 40 y algo, que me regaló un libro que era La moral anarquista, de Pieter Kropotkin. A mí este libro, la verdad es que lo dejé en una estantería, aparcado, pensando que no, pues bueno, que era una cosa más o menos parecida a la que me iba a encontrar en el libro de texto del instituto, y pasados unos meses empecé a leerlo y me entusiasmó, me encantó, y desde entonces pues se puede decir que Kropotkin ha sido uno de los clásicos libertarios que siempre me he ido releyendo. Bueno, esto es un poco, digamos, la motivación personal que ha dado pie a que años después, cuando estaba en la universidad, para una asignatura que creo recordar que era Sociología y Política Contemporánea, escribí un pequeño trabajo que lo dejé también en el disco duro del ordenador durante mucho tiempo, hasta que hace un añito y medio más o menos decidí pasarme por Aldarull, y me lo publicaron con bastantes correcciones porque estuve volviendo a trabajar sobre el mismo texto, lo reescribí bastante, y a partir de aquí digamos que estas, digamos que han sido las motivaciones que han dado pie a que haya escrito el libro sobre Kropotkin. ¿Quién era Kropotkin? Pieter Alexeyevich Kropotkin era una persona nacida en la Rusia del 1842, muerta en Rusia también en 1921, es decir, su obra está enmarcada a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del XIX, principios del 20. Es una persona que se tiene que contextualizar en el momento histórico, en la coyuntura en que estuvo y vivió, y que aportó muchísimas cosas a lo que es el movimiento anarquista. De hecho, el concepto comunismo libertario no se entendería sin la figura de Kropotkin. Kropotkin nace en el seno de una familia noble, vinculada directamente a la casa Romanov, que era la que ostentaba en ese momento el poder en Rusia, los zares, y desde bien joven se desvincula de lo que es todo el mundo de la nobleza. Sigue bastante los pasos de otros rusos de la misma época. Mikhail Bakunin también hace lo mismo, también era noble. León Tolstoy también renuncia a sus títulos nobiliarios, y primeramente se vincula a lo que es el movimiento liberal, que lo que pretende hacer son reformas de tipo constitucional en Rusia para adaptar la monarquía siguiendo un poco el modelo británico. Después pasa por otra etapa más vinculada al marxismo y finalmente se adhiere a lo que es la ITEM, la Internacional. Ya asume, digamos, los postulados masócratas. Por culpa de todo esto, de su vinculación al movimiento anarquista, Kropotkin pasa un tiempo en un campo de prisioneros en Siberia, junto con su hermano. La suerte que tiene Kropotkin es que consigue huir, y después esto lo lleva a una serie de exilios que van desde Bélgica, Suiza, Reino Unido, etcétera, y su hermano, Alexander, muere en prisión, se suicida en la cárcel, pues bueno, porque no consigue huir. Kropotkin, aparte de ser un pensador dentro de lo que es el movimiento libertario, dentro de lo que es el movimiento anarquista, es también una persona que destaca en el mundo científico de su época. Es un geógrafo, es matemático, es explorador. No se entiende a Kropotkin o su obra, si no es analizando un poquito, por ejemplo, los viajes que realizó por la zona del lago Baikal, en Siberia, al sur de Siberia, ya colindante con Mongolia. Sus viajes que hizo por la región china de Manchuria, donde descubrió la manera de funcionar de los pueblos indígenas siberianos, la manera de autoorganizarse, que era una manera de autoorganizarse que estaba totalmente desvinculada a la idea o al concepto de Estado. Esto hace que Kropotkin se reafirme en sus ideas anarquistas. Y a partir de este momento, Kropotkin, por un lado, es conocido por su obra, digamos, de carácter político, filosófico, y por otro lado, por su obra también a nivel científico. En concreto, así como un inciso que haré, gracias a Kropotkin se descubre hasta el siglo XIX, finales del XIX, se creían que las montañas que estaban al sur de Siberia estaban en una dirección concreta, que iban de norte al sur, unas montañas que salen desde la zona concretamente de Manchuria, digamos, hasta la península de Kamchatka. Y Kropotkin, pues, hace unos descubrimientos científicos a través de los cursos de los ríos, en que descubre, pues, que estas montañas no van de norte a sur, sino que van de sur a oeste. Simplemente para poner una puntualización de que, aparte de ser esto un pensador libertario, también era una persona que ha aportado muchísimas cosas a lo que es el pensamiento científico de su época. Se relacionó con muchísimas personas de la intelectualidad, por llamarla de alguna manera, desde León Tolstoy hasta Rudolf Rocker, pasando por Eliseo Reclus, que es otro geógrafo con el cual colabora, por ejemplo, en la obra de Eliseo Reclus, El hombre y la tierra, que son 8 volúmenes, que por desgracia no se han reeditado, o que yo tenga constancia, no se han reeditado en lengua castellana desde hace muchísimo tiempo, pero que es realmente una de aquellas obras que creo que son imprescindibles para conocer ya no solo lo que es el pensamiento anarquista, sino también para lo que es el pensamiento científico de finales del XIX. Un poquito he analizado lo que es el tema de la ética y la moral tal como nos la han vendido. Antes he dicho que en el instituto pues te vendían la moto, por así decirlo, de que ética y moral, pues bueno, es una cosa que está íntimamente relacionada con el que es el pensamiento religioso, con lo que es aquí concretamente, con lo que es el pensamiento católico, y que hacer un acto inmoral obviamente es hacer un acto contra los estamentos de la Iglesia, entre otras cosas. Kropotkin, al igual que otras personas a lo largo de los siglos, esto ya lo hacía Epicuro, hará ya más de 2000 años, intenta de desvincular ética y moral de lo que son los factores religiosos, tal como sobre todo en Occidente, muy marcados por la religión, concretamente o bien católica o bien protestante, cristiana en general, los tenemos entendidos. Hay una frase de una persona que ha sido muy seguidor de las ideas kropotkinianas, que es el pensador norteamericano Murray Bunchkin, padre de lo que es la ecología social, muerto ahora unos años, no muchos, en el año 2006-2007 creo recordar, que dice: para definir un fenómeno es imprescindible conocer su historia. Voy a retroceder. Hay una corriente filosófica que nos viene también dada del siglo XIX, que se queda muy plasmada si alguien se lee lo que es la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche, que es que hemos superado el bien y el mal. No existe bien y el mal. No quiero caer tampoco ahora en una filosofía barata de blanco-negro. Creo que existen muchísimos matices, sobre todo en la realidad humana, pero sí que hemos, bueno, menospreciado también la idea del bien y del mal. Digo esto en el libro, por ejemplo, de la genealogía de la moral, lo estoy citando ahora de memoria, a final del libro, Nietzsche hace una frase que dice: nada es verdad, todo está permitido. Relacionando esta frase, dice él, que la decían la secta islámica de los asesinos, que estaban por la zona del Oriente Medio, creo recordar que por la zona de Siria, y hace mención a esta palabra. Por lo tanto, si no existe la verdad, todo está permitido, por lo tanto mi noción de libertad, mi idea de libertad, es que puedo hacer absolutamente lo que quiera. La verdad creo que sí que existe. La verdad es una cosa que es tangible, que es material. Y decía antes la frase de Murray Bunchkin, que para definir un fenómeno es imprescindible conocer su historia. Ahora vamos a hablar de una verdad, por ejemplo, que es la historia de la bomba atómica. Y esto es un ejemplo simplemente, y podría poner cualquier otro. Podría poner los campos de exterminio nazi. La historia de la bomba atómica, cuando uno piensa en bomba atómica, lo que le viene a la cabeza, le hablan de Hiroshima, de Nagasaki, y piensa pues en muerte, destrucción, contaminación. Le vienen a la cabeza una serie de adjetivos que son totalmente negativos. Si la verdad no existiera en conceptos de bien y mal, la bomba atómica sería una cuestión neutra, de neutralidad, que es la misma neutralidad, el mismo, pues bueno, la misma ambigüedad en donde está situado el sistema capitalista, de decir, bueno, esto no es ni bueno ni malo, es según, pues eso, desde el punto de vista en que lo mires. Y ahí se justifican, y se han justificado a lo largo de siglos, pero sobre todo en esta etapa histórica en la que estamos situados, se han justificado millones de asesinatos, millones de injusticias, millones de violaciones contra los derechos humanos. Realmente no podemos definir a la bomba atómica de Hiroshima o de Nagasaki con otras palabras que no sean mal, maldad. Bueno, diciendo esto, vengo a decir que este concepto de moralidad, de ética, no es una cuestión que nos venga dada por una iluminación divina, de decir, vienen aquí Moisés con sus tablas y nos dice lo que tenemos o no tenemos que hacer. Es que nos va la vida en ello. Es que no podemos hacer o no podemos estar, por ejemplo, en según qué sistemas, o en el sistema capitalista, para ponerle un nombre, sin una autodestrucción, ya no solo del sistema del tejido social, ya no solo del medio ambiente, sino que esta autodestrucción nos lleva esto, a nuestra aniquilación como especie. Por lo tanto, si una de las leyes fundamentales de los organismos vivos, y esto lo decía Charles Darwin, es la supervivencia, lo que tendremos que hacer es no hacer aquello que nos lleva al suicidio como especie. Puesto aquí, he hablado ahora de otra persona, que era Charles Darwin, que a finales del siglo XIX, una parte de lo que era, digamos, la burguesía y los estamentos reaccionarios, lo metieron directamente en la hoguera. Y hubieron otros que lo utilizaron, mediante lo que es el darwinismo social, para justificar la lucha de todos contra todos. Lo que decía Hobbes, homus locus homini, el hombre o el ser humano es el lobo del ser humano. Era la justificación de que en el sistema capitalista vale todo, de que tenemos que potenciar la competitividad, de lo que tenemos que potenciar es el lado, digamos, pues más aniquilador, más destructivo que tiene la persona. El ser humano tiene muchísimas potencialidades. Una de las potencialidades que tenemos realmente es la potencialidad que nos lleva a la lucha, al competir. Nos las está inculcando desde que somos pequeñitos, desde que entramos en parvularios con 3 años, hasta que nos jubilamos. El tema de estar luchando. Creamos una sociedad basada en jerarquías. Estas jerarquías se ven plasmadas en lo que es la vida escolar, lo que es después la vida laboral, la vida de lo que es la institución familiar, con lo que es la cultura patriarcal, y las relaciones, cómo nos relacionamos con el vecino, con el compañero o compañera de trabajo, etcétera, etcétera. Kropotkin a todo esto le da una vuelta al tema del darwinismo social. Kropotkin no es una persona que rechace a Charles Darwin, ni muchísimo menos. Sencillamente lo que te dice es que sí, realmente existe una lucha por la vida, pero también existe un factor que él dice que es uno de los principales factores de evolución, que es la ayuda mutua. La ayuda mutua no viene a ser otra cosa que lo que es la mutua colaboración de un organismo, de una persona con otra persona, para prosperar, para avanzar y, en definitiva, para evolucionar. Naturalmente, estas ideas de Kropotkin no son bien vistas por según qué aparatos del sistema de antes y de ahora, y intentan de, bueno, algunos de ellos dicen que bueno, que hay una parte de verdad, pero intentan de minimizarlo, y otros sencillamente lo que hacen es anularlo de las bibliotecas y de las salas de estudio, y como si Kropotkin no hubiera existido y como si Kropotkin no hubiera escrito absolutamente nada a lo largo de su vida. Tenemos una sociedad que es una sociedad que tiene una serie de valores. Los valores sencillamente es, tú por la mañana te levantas y valoras unas cosas por encima de otras. Tienes unos criterios que van ligados a tus necesidades, por un lado, a tus preferencias, a tus gustos, y vas diciendo esto sí, esto no, esto me lo quedo. Y eso se ve desde un punto de vista tan trivial, entre comillas, como es la estética, es decir, la ropa que hoy me voy a abrir y me voy a poner y encuentro en el armario, hasta la manera que tenemos de relacionarnos. El sistema capitalista, que de hecho, bueno, el capitalismo no deja de ser el fascismo pacífico, o el fascismo no deja de ser el capitalismo de guerra, porque estamos actualmente en una zona, en un periodo histórico en donde hay una guerra silenciada, y una guerra en donde mueren millones de personas, eso sí, normalmente no saben en los medios de comunicación, tiene unas preferencias muy marcadas, unas preferencias que ayudan a que según qué elementos de la población vivan, gracias a, podríamos decir que de manera, esto también la palabra parasitario también lo quiero poner entre comillas, pero vivan de una manera parasitaria, como si fueran, pues esto, chupópteros, vampiros que van absorbiendo las energías sociales de la población. Entonces esta gente, pues estamos hablando de ideas que a veces no nos entrarían ni en la cabeza. Pensamos que la persona que nos manipula, pues bueno, es una persona que en el garaje de su coche, en el garaje de su casa, pues puede tener un Mercedes, que puede llevar un reloj de 1000 euros, que puede tener, en vez de un billete de 10 en la cartera, un billete de 500. No, las personas que nos manipulan y que realmente sustentan este sistema jamás aparecerán en los medios de comunicación. Como decía ayer el compañero Fernando, si le metemos 2 tiros o 4 a don Mariano, el mundo continúa absolutamente igual, porque don Mariano, no, a diferencia de hace un siglo, de hace 70 años, realmente no tiene el poder. Las personas que ostentan actualmente el poder son personas que pasan las vacaciones o que directamente viven en Dubái o en Qatar, que tienen un nivel de vida que no nos lo llegamos ni a imaginar y que hacen cosas, pues bueno, que si mañana me quiero ir a la cama con una niña de 13 años, pongo los billetes de euro o de dólar aquí y mañana tengo una niña de 13 años en la cama. Son cosas que realmente a veces pondrían los pelos de punta si miráramos por un agujerito y viéramos las intimidades de los psicópatas que realmente están gobernando el planeta. El sistema capitalista, para mantener a toda esta gentuza arriba, esta gente que es anónima, pues tiene una serie de valores de, bueno, que son valores que nos han ido inculcando, como decía antes, desde la más tierna infancia, que son los valores de dominación, valores autoritarios, valores mecanicistas, valores amorales, absurdos, irracionales y uniformistas. Ante esos valores, si leemos, por ejemplo, la moral anarquista de Kropotkin, o la ética de Kropotkin, nos damos cuenta de que hay otra sociedad posible, no solo posible y deseable, sino que me atrevería a decir que es una sociedad inevitable, si queremos sobrevivir de aquí 100 años, de aquí 200 o de aquí 300. Tenemos que construir una sociedad que sea la sociedad de la cooperación, una sociedad libertaria, humana, ética, lógica, reflexiva y diversa. Si no construimos esta sociedad y pongámosle en la etiqueta que queramos, a lo largo de los siglos no solo los anarquistas hemos enarbolado estas banderas, sino que han habido diferentes grupos, es igual, no es que sea igual del todo, pero sí que podríamos ponerle otra etiqueta, es igual, tenemos que construir una sociedad diferente a donde estamos, porque es que si no nos vamos realmente al precipicio, y nuestros enterradores serán la gentuza esta que está actualmente en alguna casa en Miami, en Dubái o en donde sea, o quizás en la Sierra de Madrid, que lo único que intentan es vivir a costa de nosotros y a costa de la pobreza del mundo. La ética, tal como la entendía Kropotkin, es una ética que es racionalista, es una ética que nace de la autorreflexión, de ver la realidad que te envuelve, la realidad material tal como está constituido el mundo, y de sacar unas conclusiones. Para sacar unas conclusiones Ayer también apareció un personaje que era Ferrey Guardia. Para sacar unas conclusiones hace falta una cultura y hace falta un entendimiento de la realidad. Es imposible construir algo si previamente no tienes en la cabeza una idea de lo que quieres construir. Que eso no quiere decir que tengamos que hacer una planificación total. También tenemos que dejar algo que los anarquistas llevamos muy dentro, que es el tema de la imaginación y el tema de la espontaneidad. No tenemos que caer en el viejo error estalinista de planificarlo todo. No, pero sí que tenemos que tener unas ideas de hacia dónde queremos ir. Y esto leyéndote a Kropotkin te das cuenta, por ejemplo, en otro libro, que aquí no lo menciono, pero que es muy bueno de leer y que se tiene también que contextualizar, pero que está muy bien, que es Campos, Talleres y Fábricas. En Campos, Talleres y Fábricas te habla de lo que es un comunismo libertario, te habla de lo que es una sociedad futura sin la opresión de lo que es el Estado, de lo que es el capital, de lo que es la religión. Naturalmente que Campos, Talleres y Fábricas te lo lees actualmente 120 o 130 años después y dices, bueno, pero ¿a dónde vas? Porque esto es irrealizable, o donde aquí decías esto, realmente ahora nos hemos dado cuenta. Claro que sí. A lo largo de los siglos, en lo que es el pensamiento científico, lo que es el pensamiento racionalista, se basa en descubrimientos, en paradigmas que nos llevan de un punto a otro, pero hay una línea de continuidad. Precisamente en esta línea de continuidad es un poco con la voluntad en la que he escrito este libro, no para decir todo lo que decía Pyotr Alexeyevich Kropotkin tenía razón, no, porque Kropotkin, al igual que cualquier otro pensador de carne y hueso, no era un profeta, no, pero sí que tenemos que seguir este hilo rojinegro de la historia, de muchos pensadores, de hombres y mujeres, que muchísimas veces han sido anónimos, que han construido un pensamiento y una manera de hacer las cosas diferentes, y que precisamente lo que han querido es que vivamos en esto, en una sociedad más humana, más libre, más digna, más feliz. Y bueno, me gustaría también que, no sé, que no simplemente estuviera aquí hablando yo, sino que esto fuera como un debate, que hubiera intervenciones por parte de vosotros y de vosotras, y que esto se dinamizara pues con un diálogo, ¿no? Porque es a partir del diálogo donde tú y yo, que a lo mejor tenemos ideas que no son del todo que no son del todo próximas, pero que podemos llegar a puntos de unión y que podemos sacar nuevas ideas para avanzar. Yo creo que lo que se está haciendo ahora aquí en Salamanca en estos días es algo fundamental, que es intercambiar ideas, avanzar hacia una cultura, libertaria, no opresiva, y bueno, hacer puentes entre lo que habíamos sido ayer, lo que somos hoy, y las potencialidades inmensas de lo que podemos ser mañana. El futuro no está escrito. Hay mucha literatura catastrofista de decir esto se va a la mierda. No hacemos absolutamente, bueno, la guerra la hemos perdido y no hay posibilidades reales de cambio. Creo sinceramente de que no es verdad, de que tenemos aquí una página en blanco y podemos escribir lo que queramos. Hay me acuerdo de un cartel, y este ya es para finalizar, que veía de CNT hace muchos años, de un 1 de mayo, que ponía: seremos lo que queramos ser y no lo que quieran que seamos. Hagamos eso, seamos lo que queremos ser. Y ya está. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Adelante. Pues yo quería preguntarte de qué, que explicaras, que entras un poco más en la obra, ¿no? Que explicaras cuál era la idea, por ejemplo, de Kropotkin cuando se lo planteó, que es una obra que, digamos, es inacabada porque murió antes de terminarla, y que entras quizás un poco más en la obra, ¿no? Uh-huh. Más que en la obra, que sería igual complejo, en qué idea tenía, por qué escribió este libro Kropotkin, ¿no? A ver. Kropotkin escribe tres libros relacionados con la ética, al menos que yo tenga constancia. Uno es El apoyo mutuo, un factor de evolución, otro es La moral anarquista y otro es El origen de la ética, creo recordar. Ahora mismo no tengo el origen de la ética. Origen y evolución de la moral. El libro que haces constancia que mencionas es este último, que acaba de escribir, bueno, que deja finalizado pocas semanas antes de morirse en 1921. Es un recopilatorio de lo que son las ideas, la idea de la ética, tal como lo entiende él. Él piensa sobre todo de que la ética y la moral, aquí las uno a las dos, aunque podríamos caer, bueno, en realidad hay diferencias entre lo que es la ética y la moral, pero bueno, para simplificar la cuestión lo vamos a unir. Lo que es la moral no es solo simplemente una cuestión del ser humano, sino que hay una cierta ética y una cierta moral en otros organismos vivos. Esto también es una idea que viene arrastrando desde otro libro publicado por Kropotkin en 1903, creo recordar, que es este, El apoyo mutuo. Kropotkin, como bien apuntaste ayer, está en un contexto histórico en donde, y sobre todo esto se ve muchísimo en Rusia, en donde el tema de la ética y de la moral está como muy candente, tiene muchísima importancia. El tema de la trascendencia que hablabas, es una persona que, bueno, creo que la mayoría de escritores rusos, sean o no sean anarquistas, en aquella época le daban muchísima importancia, la manera en que tienen de comportarse con los demás. Creo que esto, si lo analizamos a nivel histórico, podríamos darle una explicación el porqué de este interés que tienen, que aparece en Rusia sobre la ética y la moral, porque en Rusia se da una cuestión histórica que no se da en otras partes de Europa, que es una cuestión por un lado histórica, por otro lado geográfica. La geográfica es que es un territorio absolutamente inmenso, en donde, bueno, confluyen además muchísimas culturas, las culturas que son orientales, con lo que es la Rusia más europea, en donde confluyen muchísimas maneras de comportarse de maneras diferentes. Y a nivel histórico, Rusia, no nos tenemos que olvidar de que es un país en donde hasta el reinado de, no me acuerdo ahora si es Alejandro I o Alejandro II, zar de Rusia, en 1870, la servidumbre, o sea, la esclavitud, era algo legal. Entonces, pues, yo creo que si unimos los dos factores, tanto el geográfico como el histórico, nos podemos entender un poco la idea de que en Rusia el tema de la ética y de la moral, pues, fuera, pues, esto, una cosa muy importante. Esto se ve en bolcheviques, populistas, nihilistas, anarquistas. Es algo que realmente está ahí, está a pie de calle, ¿no? ¿Cómo puede ser que el ser humano se comporte así con otro individuo? Creo que Kropotkin es un poco esto, el interés que tiene por la ética y por la moral es por el contexto geográfico, histórico y territorial que le tocó vivir. Bueno, supongo que también hay inclinaciones a nivel personal. También es una persona que está defraudada también con el antiguo régimen y con las salidas que le da, pues, no sé, la Iglesia ortodoxa, por decir de alguna manera. No sé si me he contestado, me he alargado. apuntar la línea estratégica que tendrías tú para el anarquismo, que es el tema del apoyo mutuo como una línea ética. Hay un bien y hay un mal para desarrollar la sociedad, y puede ser el bien el apoyo mutuo frente a la competencia que nos plantea el capitalismo. Kropotkin, en su libro El apoyo mutuo, desarrolla una serie de animales, estudia el apoyo mutuo en esos animales, a través de la historia, en las huevas en Suiza, me recuerdo ahora, y establece unas formas que yo creo que podemos recoger ahora. Te viene a demostrar, después de leer el libro del apoyo mutuo, que el darwinismo social, la supervivencia del más fuerte, no es cierto, que es la supervivencia del que colabora más. Y yo creo que esa es la postura ética que debiéramos tener los anarquistas, y la línea estratégica que marcase nuestras acciones. No es una línea, como comentabas tú, planificada ya, estática, pero la creación de un tejido social humanitario se establece como una necesidad imperiosa. La atomización que plantea el capitalismo nos separa unos a otros, nos aísla y somos fácilmente controlables, pero la capacidad que tenemos de socializar, porque son tanto los humanos como muchísimos animales, tenemos esa capacidad, nos hace más fuertes frente a esa lucha de unos contra otros. Y quisiera relacionarlo con el tema del naturalismo que planteábamos hoy por la mañana, del orden natural y de la armonía. A ver, yo creo que cuando somos capaces de desarrollar esos hábitos sociales de apoyo mutuo como especie, como individuo y como sociedad, entramos en una armonía con el resto de las especies y de los elementos que nos permiten sobrevivir. Y creo que cuando rompemos esa armonía, entra la enfermedad, entra la guerra a nivel social y entran las crisis a nivel económico. No, era simplemente un apunte sobre lo dicho. Totalmente de acuerdo. Sí. Una de las críticas que por lo menos yo suelo hacer a Kropotkin es el tema de intentar vincular la ideología a la ciencia, ¿no? Y a mí personalmente en estos momentos, ¿no?, que ya con bastantes años de distancia respecto a ese compañero, quizás la preocupación pueda ser más ese tipo de discursos, ¿no?, que moralizan a través de la ciencia, a través de una presunta naturalización de lo que son, pues, nuestras voluntades, lo que es moral, lo que es ético, frente a lo que no se pueda considerar ético moral. Es, por ejemplo, el caso de toda esta jurisprudencia, ¿no?, que basada en la psicología, en la psiquiatría, trata de predecir quién puede ser un peligro en potencia, quién no puede serlo. Yo entiendo que de alguna forma lo que se trata aquí es actualizar a Kropotkin, ¿no?, y actualizarlo de una perspectiva científica. Me gustaría saber un poco tu opinión al respecto sobre esto. A ver, cuando escribes un libro y escribes un libro sobre una persona tan grande como Kropotkin, aquí las 104 páginas que tiene el libro se mezclan, con excepción de las cosas que están entre comillas en cursiva, se mezclan ideas que tengo yo con cómo interpreto a Kropotkin. Cuando estudias historia te explican que es imposible entender, bueno, hay una línea del pensamiento histórico que dice que es imposible entender un autor de hace 1000 años, porque tú no estarás, no cogerás una máquina del tiempo y te pondrás a vivir su vida, y por lo tanto cuando él escribió, pues bueno, no entenderás todo lo que envuelve. Lo que es vincul, por lo tanto, supongo que entender a Kropotkin también tendríamos que hacer eso, y eso es imposible. Mi idea personal de vincular ética y moral con ciencia. Vuelvo un poco a lo que es lo que, no sé si ya lo comentaba ayer creo que lo he comentado esta mañana, perdón, disculpa. Las palabras se las han apropiado también una serie de personas que las tenemos aquí. Es como si hablamos de socialismo científico. Pues bueno, pues según como lo veas, pues puedes estar incluso de acuerdo con el socialismo científico. Lo que pasa es que, claro, como te pillas personajes como Mao Zedong, que se cargó a no sé cuántos millones de chinos, pues aquello te da un poco de grima. Pues esto es lo que pasa con el tema de la ciencia. Claro, el tema de la ciencia, si lo vemos como una cosa fría de laboratorio, algo que es ajeno al individuo, pues naturalmente te tira para atrás, porque aquello no tiene humanidad. Para mí la ciencia tiene que ser algo pues que esté vinculado con la condición humana, tiene que ser una herramienta más humana, una herramienta más que tiene el ser humano pues para su proceso de emancipación, de liberación. No podemos tener a la nosotros a estar al servicio de la ciencia. No, la ciencia es algo que creamos los seres humanos a través de millones de años de evolución para liberarnos de una serie de historias. En el momento en que no nos sirve para liberar y nos pone cadenas, pues a mí esa ciencia no me interesa. A mí, según qué ciencias, la ciencia que mueve las empresas armamentísticas, y por eso he puesto antes el tema de Hiroshima, es que a mí no me interesa esa ciencia. Entonces, pues bueno, supongo que a veces también vamos como, bueno, creemos que una cosa es una cosa porque es muy grande la manipulación. Yo no creo que tenga que el ser humano, bueno, tiene muchísimas facetas, y una de ellas es una faceta irracional, muy fuerte, a la que no podemos renunciar. Hay muchísimos pensadores del siglo XIX que quisieron renunciar y, bueno, se han dado paradojas a lo largo de la historia, como por ejemplo el caso de Albania, que fue el único estado que salía en su constitución, que era un estado ateo. Y pues tú no puedes prohibir la religión, esto ya lo decía Malatesta. Tú no puedes ir a la gente a decirle, oye, tú no creas en Dios. ¿Por qué no? Porque no te puedes meter en la conciencia de las personas. Entonces, aunque no te guste a ti a nivel personal, pues bueno, hay cosas que son muy irracionales, que están dentro del individuo, y que si no queremos un individuo mutilado, pues tenemos que admitirlas como manifestaciones humanas más. Por lo tanto, a ver, si la ciencia la vemos como un absoluto, pues yo no me quedo con esa ciencia. Si la ciencia la vemos como una herramienta de liberación, yo sí que me quedo con esa ciencia. Y el tema este de un ser humano integral en donde también pueda, porque esto tampoco me lo puedo dar 100%, ¿no? No hay una persona que sea 100% anarquista, 100% atea, 100% cabrona en el caso de los capitalistas. No, es que todos tenemos también muchísimas facetas en un mismo individuo. ¿Cómo conviven esas facetas y cómo conviven a nivel uno individual y vital, y cómo nos relacionamos con los demás? Pues bueno, aquí está el punto de equilibrio, ¿no? Poco, haz lo que quieras siempre y cuando no perjudiques a los demás, no sé. Me voy enredando mucho y no sé si voy contestando a las preguntas. Yo también quería pedir palabra. Yo quería analizar en el tema de la ética anarquista, en este caso se ha reflejado un poco lo de Kropotkin, ¿no? Que es un asunto del análisis y la ética de la lucha anticarcelaria dentro del anarquismo, ¿no? Pues en base a esta lucha, a la práctica que pueda tener, en base a la falta muchas veces de las organizaciones o de las teorías, ¿no?, en esa ética y moral, en el ámbito anticarcelario o en el ámbito laboralista, ¿no? Si es una práctica de luchas, de organizaciones antiestatales, ¿no?, libertarias, anarquistas, pues muchas veces, pues es lo que decía, ¿no?, a lo mejor las incoherencias que pueda tener las diferentes antis, ¿no?, o las diferentes luchas dentro del anarquismo, y sobre todo en sus éticas, ¿no? Yo esto lo planteo también como posible debate en base a la cuestión, por ejemplo, anticarcelaria, a la que quería analizar. Muchas veces se recae en el olvido de por principios de ética anarquista, ¿no?, en una lucha basada en la burocratización, ¿no? Muchas veces pues se presentan una serie de recursos, ilegalidades y papeles legalidades en base a una justicia que es miope, ciega y terrorista, ¿no?, como es la del Estado español y sus instituciones penitenciarias, y ante un código penal que en el 2010 se ha aprobado uno y ahora están pues prácticamente a punto de renovar otro, y cómo, sobre todo, un inciso se sale más por la reforma laboral que por la represión que se recibe por parte de ella, y muchas veces esa represión recae no en lo que realmente el Estado quiere que entres en ese juego, sino en los papeles legales de burocratización, de revisiones de condenas, etcétera, etcétera. Prácticamente en cualquier contacto que puedas encontrar con una persona que se encuentra en prisión, muchas veces esos papeles caen en la mojada, ¿no? De hecho, hay una barbaridad de tacos, ¿no? Hay de papeles en los que muchas veces los presos que están dentro de las prisiones son rechazados o simplemente pues no son revisados, o les aplazan la revisión de condena, ¿no? Y lo que se ha podido conocer, y por el apoyo de la ética que han hecho estos compañeros, es por una práctica real, de la que la solidaridad y el apoyo se han dado por esa propia ética y por esa propia mirada anarquista, del boicot, de la solidaridad, del apoyo mutuo, de unas prácticas que a lo mejor unas veces están más vivas, otras menos vivas, pero que han hecho pues que a estas personas también, por unas circunstancias legales, en muchos casos, ¿no? Ya sea el tema de Lea Nadal Casellas, Joaquín García Villacampa, Manuel Pinteño, se llega a ese punto, ¿no?, de que por una campaña, por carteles, por concentraciones, por el boicot, por el envío de frases, por una ética de práctica anarquista, se puede llegar a una persona que es una circunstancia que se da en el día a día, de personas que están olvidadas en los centros penitenciarios y que a lo mejor no tienen ese grupo por no estar definido políticamente, aunque para mí todas las personas que generan como una población reclusa me parecen que están dentro de un contexto político, definidas o no definidas, y que muchas veces en estas luchas pues se recae en esa burocratización, y que luego se critica muchas veces pues desde una vía a lo mejor más sin estar organizado, sin poner ninguna sigla ni nada, en esa legalidad, ¿no? O en decir pues en reformismos o demás, que se recae pues muchas veces en el ámbito laboral también en las vías, ¿no?, legales de recursos, actos de conciliación, no readmisión. Y es bastante importante el análisis de las organizaciones, pues sobre todo las luchas, cuando por eso nosotros queríamos hacer hincapié en esta presentación y llevar a debate el análisis de las luchas, intentar analizar y conocer las teorías del anarquismo para que no se olviden esas prácticas, y que el Estado no nos intente introducir su moral de llevar las luchas por la legalidad. No sé. Me quedas un poco así descolocado, porque ahora yo voy a ser muy teórico después de lo que tú has dicho, ¿no? Y es que cuando has comentado ahora lo de la trascendencia, es que pienso que es un concepto fundamental para entender toda esta época. Estás recordando la película de Jaime de Armiñán, La Hora Bruja, y entonces en un momento determinado de la acción, Victoria Abril, que representa que es una bruja, una bruja un poco extraña, no es extraño todo en la película, le preguntan: ¿esto que has dicho es verdad? Y le dice: yo siempre digo verdad. No dice: yo siempre digo la verdad, sino siempre digo verdad, que es una diferencia fundamental. La verdad es discutible, verdad no es discutible. Y esta es la concepción de la diferencia del mundo. Entonces, yo pienso que respecto a la cuestión de la ciencia, lo digo porque lo mismo que también he estudiado yo, ¿no? La cuestión de la ciencia, me he dado cuenta de que era de la idea, es decir, la naturaleza es aparentemente caótica. Encima, aquí, la Iglesia pues se preocupa de extender por encima toda una serie de supersticiones, y aún es más incomprensible. La ciencia nos permite conocer, pero nos permite conocer los valores, digamos, eternos. Siempre hay esta idea moral en el conocimiento. No es una idea de conocer para saber gestionar los recursos, sino es una idea de conocer para conocer el orden natural. En definitiva, cualquier intento científico es para conocer el orden natural. Esta, digamos, yo creo que la concepción de ciencia, ¿no? Que sería la diferencia entre esta ciencia, que lo que intenta es cuartear el mundo y sacar un beneficio, pesarlo, medido, para que pueda sacarse un beneficio. creo que está la diferencia de la cuestión de la ciencia en estos momentos y la concepción que tenía Kropotkin de la ciencia, y después dentro del debate también, que en esta época que escribió todo esto estaba el debate del origen del hombre y el origen de la especie de Darwin, y lo que tú has comentado del Herbert Spencer este y el neodarwinismo social, que no salió del neo, porque hay el neodarwinismo social también, es sí, que ahora me liaba con las dos. Porque creo que también es interesante este aspecto, ¿no? Que está dentro, no es una aparición así que aparece, sino que está dentro de este debate. Y del debate, pues también de las concepciones de Lamarck, que es las que sigue el Kropotkin, ¿no? Para estas cuestiones. Lo siento, ha sido muy teórico, después de que claro explicado. Curioso lo que decías tú del neodarwinismo social, un personaje que no pasará a la historia como libertario, hablaba de Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos. Decía que de lo único que se quedaba con Darwin, porque era creacionista naturalmente, como buen conservador norteamericano, era la lucha de todos contra todos. Simplemente una puntualización. Bueno, podríamos hablar del libro de Kropotkin, Las prisiones. El libro de Kropotkin de Las prisiones, en el siglo XIX, ser recluso, si hoy está estigmatizado y es una cosa que una persona que haya estado en prisiones, bueno, lo peor que te puede pasar, o sea, olvídate ya de encontrar trabajo de por vida, seguramente habrán familiares que te dejen de hablar, olvídate de muchísimas historias cuando sales de cárcel. En el siglo XIX estar en la cárcel ya era, bueno, haber estado en la cárcel era equivalente pues a una condena de muerte. Entonces un libro que se escribe, yo no sé si se escribe, creo que se escribe después de su paso por el campo de prisioneros de Siberia, como Las cárceles, o Las prisiones se llama, es un libro extremadamente valiente, es un libro escrito con una visión de futuro increíble, es una de las primeras personas, Kropotkin, que hace una defensa de los derechos humanos de la persona que está encerrada, que está bajo, detrás de las rejas. Y bueno, creo que también ahí vemos que Kropotkin no simplemente es una persona teórica, que lo es, sino que también es un activista, es una persona que, ¿cómo se llamaba el escritor inglés? Oscar Wilde, cuando lo encarcelan, básicamente por su homosexualidad, Kropotkin es una de las primeras personas, con otro grupo de intelectuales ingleses, también, bueno, aquí también estaba William Morris y otras gentes de allá de que estaban vinculadas, digamos, a lo que sería la izquierda radical inglesa, en hacer una defensa de Oscar Wilde, que tiene dos consecuencias. Primero de todo, o sea, dos consecuencias negativas para la persona que empieza a hacer una defensa pública de esta persona, que es que esta persona es homosexual y está en la cárcel. Por lo tanto, tiene dos inmoralidades, entre comillas, y ahí hablamos del tema de la inmoralidad desde un punto de vista burgués o desde un punto de vista libertario. Aquí ha cometido una falta enorme, que es que está en la cárcel porque es homosexual y que, obviamente, al estar en la cárcel es que alguna cosa mala ha hecho. Y claro, yo creo que aquí pues podríamos vincular a Kropotkin, aparte de... Bueno, también hay otros vínculos que es, pues, por ejemplo, con los trabajadores de Manchester y otras historias que hay a lo largo de su biografía. También un Kropotkin que es activista, un Kropotkin que está a pie de calle defendiendo, pues cuando ayer se hablaba, por ejemplo, también otra defensa que hizo a nivel de toda Europa fue cuando fusilaron en el Castell de Montjuïc a Ferrer i Guàrdia, con el cual aparte de tener una correspondencia bastante nutrida, se conocieron físicamente en Barcelona en 1906, creo recordar. Estamos hablando de una persona que se comprometía y que estaba a pie de calle, y lo que más valor tiene y lo que más nos podría hacer pensar, sobre todo desde un punto de vista a nivel de esperanza en el cambio, es que esta persona había nacido, y lo he pasado muy de pasadas, pero vuelvo a remarcarlo, había nacido en una familia noble. O sea, esta persona era príncipe, había nacido, y lo tenía absolutamente todo. Llegó a ser paje cuando era pequeñito, tenía unos 8 o 9 años, y ha sido paje personal del zar de Rusia. Tenemos que tener en cuenta que esta persona lo deja absolutamente todo. Es como si hoy en día, no sé quién demonios es el propietario del Corte Inglés, pero el hijo del propietario del Corte Inglés o de Coca-Cola dice: oye, me largo de casa, lo dejo todo, me pillo la mochila y voy aquí a defender una serie de ideas que son la antítesis de lo que he mamado desde pequeñito. Y esto creo que le da un valor especial. Creo que esto también ha habido, pues bueno, también ha hecho que la obra de Kropotkin haya llegado hasta nuestros días y que sea un pensador anarquista que ha sido muy valorado, sobre todo aquí en la península ibérica, pues tuvo muchísima repercusión la obra de Kropotkin. Ya desde un buen comienzo, o sea, sus libros fueron publicados en castellano y tuvo muchísima importancia en el campo andaluz, por ejemplo, en las colectividades anarquistas de Aragón. Es algo realmente que ha estado presente y que un poquito actualmente no se le hace justicia. Tengo una buena amiga, compañera, que esta chica ha estudiado filosofía. Un día, hablando con ella, digo: pero Kropotkin se estudia en la universidad. No, para nada. O sea, no hacen ni una reseña, no ha existido. Ah, te sorprende, ¿no? Porque, naturalmente, a ver, yo estoy de acuerdo de que tampoco se vayan a hacer ahí, venga, grandes charlas sobre Kropotkin, porque han habido otros pensadores que incluso a lo mejor no nos pueden gustar, pero, wow, que tienen ahí una obra, yo que sé, Ortega y Gasset, ¿no? Podría estar en nuestras antípodas, pero bueno, entiendo que se estudia Gasset en la universidad. Lo que no entiendo es que se obvie la figura de un pensador que creo que ha aportado muchísimas cosas al pensamiento humano. Sí, realmente, comentabas por parte de marxistas, decías, anarquistas. Sí, anarquistas realmente que hayan nacido, los Ailos, naturalmente, que hayan sido obreros desde la infancia, naturalmente, pero han habido muchos realmente, o sea, como te he dicho antes, los tres ejemplos. Quizás Enrico Malatesta venía de una familia más proletaria, obrera, pero es que en el mundo marxista, por ejemplo... Sí, pero ahora vengo a decir, si hay un marxista que critica a Kropotkin porque Kropotkin era noble, también podemos nosotros hacer una crítica de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, porque este tío venía de una familia con mucha pasta, igual que la venía Karl Marx. Me sirve a mí, yo no voy a hacer una crítica de Marx porque Marx tenía dinero o, no, o dejaba de tener dinero. Mirad para eso, para otro lado, hombre. La pregunta bien era, perdona compañero, que con el perro y la botella aquí nos hemos distraído. Aquí tienen que hacer un corte los de radio, Cuca. Dime. No, era un apunte doméstico quizá. Sí, sí. De que es muy fácil hacer un comentario positivo de esa obligación que hace en favor de la causa. Creo que tiene su la otra cara de la moneda. No sé si justificada o no, que necesariamente su pensamiento ya venía un poco burguesado en los genes o algo así, ¿no? Bueno, quien crea en una genética burguesa, en una genética proletaria. Sí, no, que entiendo lo que estás diciendo, entiendo que hay muchísima gente que pueda ver a Kropotkin con desconfianza, y yo me lo he encontrado, gente de derecha, de decir, bueno, este era un noble que, bueno, un pijo hippie, ¿no?, diríamos hoy en día, que realmente, pues bueno, fue a ser revolucionario, pero que realmente vivió bien. Lo dudo, de que... Creo que el ser humano, no creo en una... sí que hay una determinación... Bueno, sí que hay unos valores culturales que vienen marcados desde la infancia, pero creo que hay una cosa que es más potente, que es la libertad de elección, y que está ahí, que nosotros podemos elegir. O sea, podemos haber nacido en la familia X, y esto lo vemos en muchísimos casos a nivel, por ejemplo, con la religión, de que pues, tu familia puede ser del Opus Dei y tú, vamos, no pisar una iglesia de por vida, no sé. Vi cuando alguno me dice, recuerda que Kropotkin era un tío de la familia noble. Siempre recuerdo una cosa, el hecho que los marxistas, normalmente, pues son gente marxista que lo recuerda, es que se olvida siempre, es que es el Khrushchev y Minero. El Khrushchev y muchos tíos marxistas y leninistas han sido proletarios y se han aburguesado. Es que, bueno, sí, nadie, recordando esto, nadie puede escoger la barriga donde nace. Lo que se hace, lo que aprendemos todo, es que las circunstancias nos modifican, nos producen. Y creo que el bueno de Kropotkin fue que ha influenciado toda una playa de gente en Portugal también, que se ha aproximado a la ciencia de un punto de vista anarquista. Por ejemplo, el Élise Reclus, biógrafo, tal como Kropotkin, que era biógrafo, la obra magistral, donde la tierra, hizo, nadie hoy habla de eso. Y con respecto a nuestros falsos primazos marxistas, se habla mucho del cientismo, del cientificismo, del materialismo histórico y dialéctico, y se olvida a menudo eso. Por ejemplo, en Portugal, uno de los tíos que hasta actualmente ha olvidado, se llama un demócrata, y que no era demócrata, era anarquista, era un otro Salazar, que no era Oliveira Salazar, pero era un científico llamado Abel Salazar, médico, y que ha sido quitado de la Universidad de Porto, que ha callado la Facultad de Letras de Porto, por ser libertario. Y que se decía, si me quieren llamar a alguna cosa, me llaman anarquista científico de la escuela de Kropotkin y de Reclus, que es lo que yo soy. Y esto está muy olvidado. Todas las cosas que dice respecto a las figuras más importantes que han contribuido para la creación de aquella anarquista, son de veras olvidadas. Y, por ejemplo, en comparación con los marxistas, hay barbaridades. Es un ejemplo de Engels y de Marx sobre la historia del cristianismo primitivo, sobre Paquiel, un texto pseudo antropológico sobre el papel del macaco, el macaco de pasión de Alemando, bueno, están ultrapasadísimos. Todavía siguen, ha sido presentado muchas veces como verdades científicas. Kropotkin se olvida. Personalmente dicen que es muy importante lembrar todas las literaturas que sea posible, que nosotros también tenemos nuestra cientificidad, que no es la de la burguesía, del Estado, que ahí también le fabrican científicos de una forma muy lista, ¿no? Por ejemplo, hace un año, por decir, ese tío economista de Bombay era un tío que tenía una aureola de santidad, de cientificidad. Bueno, el tío hacía estadísticas con 4 casas decimales. Si fuera un examen de economía a Porto, era reprobado. Por ejemplo, tenía una aureola científica enorme. Y eso nos falta, recuperar exactamente, celebrar también lo que respecta la cientificidad del anarquismo, las figuras que tenemos en nuestra historia. O sea, es muy importante ese texto por eso. Se ve que es eso, las prisiones. Otra parte que también nos critica muchas veces fue el papel, el rol que tuve Kropotkin, hizo así, en la animada análisis de la Primera Guerra Mundial. En lugar de poner contra la guerra, se ha puesto al lado de los aliados contra el prusianismo. Bueno, ahí sí, pero en todo caso no quita nada todo el rollo que ha hecho, ¿no? Que ha tenido en las tres realmente de profundo entendimiento de las relaciones éticas, realmente, principalmente en otras obras de ello, ¿no? Antes, no se quita nada de eso, pero se sigue siempre con esas cositas, ¿no? Sí, sobre el tema. Me había extrañado, ¿eh? Porque esta es la quinta charla que hago sobre el libro y en las 4 anteriores había salido el tema de la Primera Guerra Mundial y del manifiesto, que me parece que fueron 30 y tantos. No, me estoy confundiendo con el manifiesto de los 36 de Pestaña. Bueno, es igual. Ahora me acuerdo si fueron unos 40 anarquistas que firmaron un documento dando apoyo a las, bueno, al, digamos, al bando liberal, por llamarlo de alguna manera. La verdad, esto llevó a un enfrentamiento, sobre todo con dos otras personas muy importantes dentro del movimiento libertario, que son Enrico Malatesta y Rudolf Rocker. Conseguí leerme unas cartas que están actualmente en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filosofía, de Geografía y Filosofía, en la Facultad de Filosofía, están en la Facultad de Filosofía, que son unas cartas que escribe a Kropotkin, precisamente a Rudolf Rocker, pobre hombre, nunca me acuerdo de su nombre, a Rudolf Rocker. Y la cuestión es que ahí intenté de ver un poco el posicionamiento de Kropotkin en todo el tema de la Primera Guerra Mundial. Al parecer a Kropotkin le pilla la Primera Guerra Mundial en Bélgica, en Bruselas. Las tropas alemanas entran las tropas del Kaiser entran de una manera bastante bestia, como solían hacer. Y a través de algunos amigos que tenía en belgas, que en ese momento lo estaban acogiendo, firmó un documento a la población belga de que se uniera a las tropas del Reino de Bélgica, o sea, de la cosa más burguesa que te podías echar a la cara, para defenderse de la agresión del Imperio Alemán. Ese primer manifiesto, que no aparece por ningún lado, después acaba derivando en que acaba haciendo otro manifiesto, que es el que realmente sale a la luz, que es el tema del famoso manifiesto apoyando a las tropas. Kropotkin, en cartas a Rudolf Rocker, que Rudolf Rocker describe en ese momento un librito que la FAI lo ha vuelto a publicar, de una manera muy sencilla, así fotocopiado, lo tengo en casa, que es la responsabilidad del proletariado ante la guerra. Pues Kropotkin, bueno, lo que hace es una justificación diciendo que si Rudolf hubiera estado ahí en Bruselas en ese momento, hubiera visto las atrocidades que estaba cometiendo el ejército alemán contra la población de Bruselas, también él hubiera dado apoyo al ejército de Bélgica, porque era la única organización armada que se podía defender contra aquella agresión. La verdad es que yo personalmente no encuentro una justificación lógica, no, y tampoco he hecho una investigación tan así exhaustiva sobre el tema. sí que bueno, ya lo había más o menos investigado las primeras veces antes de escribir el libro. Cuando me lo preguntaron por segunda vez, empecé a buscar más cosas, encontré estas cartas, que son unas cartas que están publicadas en un libro que es de Ediciones Piqueta, creo, no, La Cajita Mexicana, no sé si os suena, unas ediciones muy así, muy, muy rústicas, y que son, bueno, unas memorias de Rudolf Rocker, están ahí incluidas. Y se hizo el silencio. Por seguir aportando así un poquillo. Hace unos años ahí, en un proyecto de agroecología, estuvimos analizando el tema, un proyecto de agroecología bastante con una figura libertaria, anarquista. Estuvimos analizando bastante el tema sobre las mutualidades en base a proyectos que se están planteando el tema de estarse dado de alta la seguridad social o la autogestión de la salud, que un poco pues en el campo de talleres y fábricas de que hablas, un apoyo mutuo, digamos que se puede hacer una breve introducción en el análisis como analizando a Otto von Bismarck y a otra serie de gentes. En el análisis, pues, de que los proyectos que se van surgiendo, sobre todo a raíz del 15M y proyectos en el tema de la autogestión y la alimentación, la burocratización en la que se están encaminando a la economía que se desarrolla desde esos proyectos libertarios que van a parar a las arcas del Estado. Y en analizando esa ética y esa moral que viene del anarquismo, en base al poco conocimiento y a esas cajas de resistencia obreras que había antiguamente, ¿no?, y a entender, a transformar, aunque sea en pequeños proyectos, esa autogestión de la salud, esa autogestión de los proyectos que poco a poco se van cada vez generando y creando más, pero que se intentan las asambleas burocratizar y metiendo a las personas que tras una remuneración económica se les da una aportación de la seguridad social al Estado, dándoles de alta la seguridad social para que luego cuando se vayan tengan unas aportaciones de tener derecho a paro, de tener derecho a la seguridad social y demás. Me parece algo bastante fundamental en el análisis, en base a analizar el tema de la teoría y de la práctica, y que Kropotkin, de ello hablar, hay que se deje tanto olvidado, ¿no?, y sobre todo en las circunstancias de hoy en día, que parece que todos vamos encaminados a generar más cooperativo y colectivo dentro del tema del asamblearismo horizontal, ¿no?, intentando pues alejarnos de esas estructuras estatales. Y me parece pues una parte importante, a lo mejor, que podías, si te apetece, hablar de esa parte de cómo generó esa difusión Kropotkin en base en el tema de campos, talleres y fábricas, y en el tema sobre todo de la autogestión de la salud, que hoy en día, pues las circunstancias que están cerrando los centros de sanidad y demás, que es pues una falacia que la gente está pidiendo pues que no se cierre, ¿no?, como que ha sido un logro de la lucha obrera y hayan asesinado, como se cargaron al Otto von Bismarck y a otra serie de gente, ¿no?, con el tema de la privatización de la seguridad social, y ahí hay las circunstancias que se dan, ¿no?, un poquillo pues que se haga ese análisis para que se vea realmente unas ideas de ética que se llevaron a la práctica y que hoy en día nos tiene el Estado metiéndonos en la mente esa ética de que tenemos que luchar por esa seguridad social que ellos nos dan, que no nos cubren ni la vista, ni los dientes, ni la pedagogía, ni fisioterapeutas, ni un conocimiento de la salud o de las cajas de residencia como se podían hacer anteriormente, o que algunos proyectos lo intentan poner en práctica, ¿no? Si te apetece un poco de esa divulgación que explicaba. A ver, tampoco tengo, bueno, ahora mismo, pues, una visión clara de cuál era la postura de... ¿Se oye bien? Sí. La postura de Kropotkin en los temas que estabas haciendo, que estabas mencionando. El tema, por ejemplo, de la autogestión, ya no solo... Cuando hablamos de autogestión, lo primero que nos viene a la cabeza, y esto a lo mejor con una lectura rápida del libro que estabas mencionando, de campos, talleres y fábricas, lo que te viene a la cabeza es la fábrica. lo que bueno, en tiempos de se han conocido como poder obrero dentro de una fábrica, control obrero, se le han ido dando diferentes terminologías, pero realmente la autogestión puede avanzar en otros aspectos de la vida social, no solo en el aspecto productivo, sino, por ejemplo, como estabas ahora comentando, en el tema de la sanidad. La manera que tenemos actualmente de funcionar la sanidad, al igual que la educación, que son dos pilares fundamentales a nivel social, es el centralismo. Es una cosa jerarquizada desde un Ministerio de Sanidad, desde un Ministerio de Educación, desde donde se crean unos programas base, grandes, grandilocuentes, diría, en donde intentan de abarcar absolutamente todo, desde la simple jeringuilla de, pues esto, de un practicante hasta, pues no sé, la máquina más sofisticada de radioterapia. Ahí se abarca absolutamente todo. Y este abarcar absolutamente todo, como pasa actualmente en nuestra sociedad, hace que el poder que tendría que tener, cuando hablo de poder, me digo poder de decisión, que tendría que tener el facultativo, el profesional, el médico, el que está delante del paciente, el que tiene que decidir tal o cual cosa, quede muchísimas veces anulado. Naturalmente tenemos que estar nos tendríamos que encaminar hacia una, también en el aspecto de sanidad, hacia una autogestión para que las personas que realmente saben y se encuentran con el problema diario puedan tener las herramientas necesarias para dar solución a los diferentes problemas que se encuentran. No sé si más o menos te he contestado, era por aquí donde querías derivar el tema, no sé. Ahora. Yo quisiera hacer una sí. Es que el tema de la seguridad social, pues, seguro, es un reto planetario. Se origina en Inglaterra con la revolución industrial y es una respuesta de los obreros a los abusos que tienen los empresarios. Y eso se lo apropia el Estado. Todo eso. Muchas cosas que yo creo que es donde está el problema. Uh-huh. Es que vamos a organizar autogestionariamente una nueva movida. Por ejemplo, la ecología se está viendo y el Estado se está apropiando ahora de todo lo de bueno que tenía descentralizado, que eso era por tanto descentralizado. Centralizado es un horror, va en contra de nosotros mismos. Entonces, toque la atención con lo que hacemos muchas veces. ¿Quién se lo damos ese conocimiento? Porque el pensamiento científico que tenemos los anarquistas toca siempre la universidad, y la universidad muchas veces se apropia de él para dar soluciones al capitalismo y lo desvirtúa totalmente. Entonces, es una lucha difícil, somos pequeños, pocos, pero cuando se pierden las batallas, recibido las colectivizaciones del 36, se pierden muchas cosas. Se han estado trabajando durante años, 70 años, por ejemplo. Toque de atención. Sí. Yo creo que la cuestión es poca, porque, por ejemplo, gente que se acercó, se alejó, se fue a la UV, ¿no? Mira, y se aprovechó de cosas, por ejemplo. Yo he visto aquí, por ejemplo, una referencia a Mary Buxton. Yo muchas cosas de la obra de Mary Buxton, yo pienso que va en el sentido del seguimiento de Carlos Quino, y de Elizabeth Quino. Solamente no estoy de acuerdo con los trabajos después del municipio libertario, en la medida en que el Estado central o municipal es el Estado y punto. Bueno, a muchas cosas, mismo la referencia que hace a la crítica que hace a el ambientalismo, creo que es muy actual. Solamente creo que hay gente que se queda por el camino. Por ejemplo, en Portugal hubo gente que fue de la FAI después del 25 de abril, que estaba cerca de Monseni, que estaba cerca de la CDT también, aquí, y que hoy un de esos tíos, por ejemplo, es un principal defensor de lo que se llama anarcocapitalismo, Wolf Frege. Y ejemplo, el tío se alejó completamente de las ideas iniciales. El mal no son las ideas, el tío que se alejó. Y eso no tenemos nada que ver con el tío, ni decir que abre con nosotros, ¿entiendes? Pero siempre ha habido gente que se ha apropiado, así como una cosa que yo costumo llamar el anarcocatedratismo. De gente que se utiliza el anarquismo y de la lucha anarquista para hacer carrera universitaria u otra, pero no tiene nada a ver con la actividad práctica, la actividad de inserción social, las luchas sociales. Hay muchísimos. Ese es que hay los tipos, los marxistas llamaban también socialistas de cátedra, pero también hay los anarquistas de cátedra que no hacen nada más. Yo pienso que es muy importante que haya gente que pesquise las cosas en la universidad, catedráticos, ¿por qué no? Pero esos son compañeros que están también involucrados en el movimiento práctico. Cuando hay tíos que hacen carrera solamente del anarquismo, que estudian anarquismo para hacer carrera, totalmente alejados de la lucha práctica, ahí, siempre hubo, ¿no? Y sigue habiendo, ¿no? Lo comentaba antes, el tema de Chomsky, que está metido en el MIT, es la cabeza pensante de la tecnología universal, que es un tío declaradamente anarquista, con muy buenas ideas, y no sé hasta qué punto el desarrollo de la tecnología de Internet descentralizado pues, pueda tener muchos tintes anarquistas. Claro, la utilización de la mayoría de las empresas no es una utilización anarquista de Internet. Bueno, ahí supongo que nos encontraríamos con el dilema de cómo utilizamos los medios que tenemos a nuestra disposición. O sea, podemos utilizar una radio libre o podemos conectar con la COPE. No sé, aquí pues en Internet pues no deja de ser una herramienta que tenemos nosotros y nosotras y que podemos hacer con ella. Pues bueno, pues un poco podemos entrar en el juego de ellos y bueno, poner en el muro del Facebook: soy anarquista, voy mañana a tal sitio, sígueme por favor, y ponerles ahí tu DNI todo, y oye, eso hace falta que te vengan a detener a casa, porque si das tu dirección pues igual pues te encontrarás con dos guardias civiles mañana con una escopeta. Pero también podemos utilizarla como medio de difusión de las ideas y como medio de intercomunicación con nosotros y, bueno, y también valores que son positivos. No sé, está un poco como lo utilicemos, creo que es como utilicemos la herramienta, más que buena o mala en sí. Nos hemos ido de Kropotkin a la época. ¿Podemos seguir eso? Sí, sí, sí. Ya sabía el alcance que podía tener entre la gente de abajo, vamos a llamar así, la comunicación. Lo que todo parece en ventajas y una puesta en común muy rápida, ellos sabían que no vamos a entrar. Y podemos darle toda la vuelta que queramos, pero que se ponga lo presencial y una información que te ha costado un poco, unos conocimientos que te has tenido que partir los cuernos un poco y no dar en Google quién tal batalla y tal leche. Esta facilidad de comunicación y esta facilidad de los conocimientos así tan desvertebrados, y bueno, el resultado es este, el desastre, la gran derrota que está ahora mismo el pueblo en todo el mundo prácticamente, si queréis aquí en la península ibérica en particular, con internet se está consumando. Sin internet lo dudo, que podremos llegar a esta ignominia, a este salvajismo que estamos en el feudalismo y no nos enteramos. Y tenemos el internet, coño, qué listos somos todos. Mira, sí, Murray y los pasos de ese que has dicho, ya te crees que te lo sabes. El que se haya leído lo de Crisis Reclus, ese sí tiene ese conocimiento integrado, soldado en su mente, en su alma. Y lo ha peleado. Reuniones, cuando costaba para ir a un congreso, costaba pues, 2 meses de estar durmiendo por ahí en pajares, perseguido para llegar a un congreso, así sí se consumaron luchas. Ahora, mira, Salamanca, vamos, pum, pum, en ave. todavía mora sin la internet y sin la tecnología, había publicado sus libros, ¿no? Félix Mora. Bueno, yo tuve una charla con él en el puerto con nosotros y le doy una comparación con el rechazo de toda la tecnología. Mira, yo fui minero. Sin lugar de picar el carbón con más taranta, había hecho un pico, un picón, estaba jodido, ¿no? Me jodía mucho más. Hay tecnología y tecnología. Y después hay otra cosa que quiero también a propósito de Chomsky. Chomsky tiene una frase muy interesante que es sobre la televisión, que es el mal de la televisión es que no es nuestra. Yo no sé, lograríamos. Hay casos en que hay asociaciones, hay redes, por ejemplo, con americanos, los indios americanos y otros, que por veces logran hacer redes de televisión y que tienen alternativas con contrainformación, que suelen ser muy importantes en sus comunidades. Pero yo no sé si la televisión como está, si sería eso, si que sería una cosa muy buena para nosotros, que la televisión fuese nuestra, ¿no? Sí, yo creo que en todo este asunto lo que cabría tener más presente no es ya el uso que demos a determinados medios del capital, sean tecnológicos, sea un discurso científico, sino la tendencia del capital a cómo desarrolla esas herramientas, esas técnicas. Yo a Félix Rodríguez no lo he leído, entiendo que por supuesto un trabajo de minería mucho mejor hacerlo con... Pero la cuestión es que desde hace de tiempo para acá yo creo que es observable el hecho de que el capital no mejora en lo que sí pueda significar la producción. No mejora porque no le interesa ni diversificar la producción ni que los bienes que producimos sean repartidos equitativamente. Y en ese sentido yo sí estoy con los compañeros que avisan, y es cierto, de que determinadas herramientas de comunicación, determinados usos, que además se están traduciendo ya en cómo evolucionan nuestras lenguas, en cómo nos comunicamos, nos relacionamos de forma interpersonal, pues dan lugar a una degradación paulatina, pues no voy a decir ni de la raza humana, ni de la especie, ni de tal, pero sí un cambio. Y un cambio que deberíamos empezar a valorar si es positivo, si es negativo y sobre todo cómo influye en nuestros contextos de lucha. Y cómo el Facebook, por ejemplo, u otras herramientas que están en Internet, muchas veces dejan de ser herramientas propagandísticas o herramientas de propagación de nuevas ideas, sean libertarias, sean de cualquier tipo, para convertirse o en campos de cotilleo o directamente en, pues, en pequeñas sociedades que no trascienden de ese mundo de red, ¿no? Y yo creo que ahí en cómo la ciencia del capital, porque sí pienso que la ciencia que hoy observamos es una ciencia anclada en un modelo productivo determinado y histórico, pues está conduciendo ese avance tecnológico que nos influye mucho. Quizás me alargo, avanzo en el tiempo, no me quedo en cropotín, si te parece bien o si os parece bien. Es que al hablar del pensamiento científico, hay que hablar del pensamiento científico, ¿no? Toda la filosofía de la ciencia, como se llama ahora. Entonces, yo pienso que, yo creo que el pensamiento científico libertario, para llamarlo así, que a mí me cuesta un poco tratarlo de pensamiento científico, está más vinculado con la ciencia romántica. La ciencia romántica, que también se dio en el siglo XIX y que no se conoce, o sea, la ciencia de Goethe y de Faraday y así, pues esta ciencia es la que, por ejemplo, cuando se hablaba de un tema, por ejemplo, de las tierras, de un territorio, pues hablaba del territorio, decía, aquí hay tal mineral, tal composición, pero también recogía, pues, cómo se vivía allí, qué literatura había, si se hablaba de la luna, pues se hablaba de la luna, distancia que había, tal, pero también se hablaba de qué concepción se tenía de la luna, de la literatura que decía sobre la luna, y todo esto formaba parte del conocimiento, porque se entendía que el conocimiento era verdad, no la verdad que es discutible, sino que era verdad, y entonces pues había que coger todas las posibilidades, las diferentes facetas de esta verdad para llegar a la verdad, ¿no? Entonces, como pues he pedido permiso para avanzarme en el tiempo, la ciencia de que se está hablando, la ciencia está, digamos, así utilitarista, la ciencia del pensamiento, del método científico, la de la falsación y todo esto, la quien más ha criticado ya actualmente, o quien más la ha cuestionado y además ahora concretamente se ha publicado un libro que escribió hace unos 30 años, porque este autor que voy a comentar ya se murió, que es La filosofía natural, es Paul Feyerabend. Paul Feyerabend es el quien da más caña hoy al método, dio, porque ya, como digo, ya murió, dio más caña al método científico, sí, y yo pienso que sea anarquista o no, que no sé qué sería aquel señor, pues que precisamente si queremos, digamos, de alguna manera recuperar tanto la ciencia hasta la ciencia romántica y cuestionar el método científico este de que no de ese, que todo lo necesita el positivismo, que todo lo necesita pesar y medir para poder, digamos, cuantificarlo y transformarlo en dinero, pues por ejemplo, pues hablar de Paul Feyerabend pues sería muy interesante. Y concretamente ahora que, como digo, se acaba de publicar este año un libro póstumo, Filosofía Natural, pues que habla de eso precisamente, que habla de otras formas de conocimiento y que de alguna manera voy a decir que el hombre primitivo no era aquella especie de casi animal que funcionaba por instinto, sino que también tenía una concepción del mundo y también era tan válida porque daba las mismas explicaciones que da el pensamiento, el método científico. Yo creo que para hablar ya de pensamiento científico habría que hablar en esta línea, ¿no? O sea, habría que hablar de filosofía de la ciencia, para decir de alguna manera. Sí, muy de acuerdo contigo. A ver, hablando un poco con lo que estaba comentando el compañero, con lo que también has comentado tú sobre el tema de ciencia, cómo vincular ética con ciencia y cómo lo vinculaba Kropotkin, tenemos que poner dos conceptos sobre la mesa para entender un poco, al menos dos conceptos, habría más para entender un poco todo este pensamiento. Uno, que era Kropotkin, era una persona que era científica, racionalista, o al menos él se lo creía. Supongo que, como he dicho anteriormente, todos no somos puros en una línea de pensamiento, sino que tenemos diferentes matices. Y dos, que era anarquista, libertario. Y que la libertad, cuando estabas comentando esto de algo de medir, pesar, etcétera, que es el pensamiento más cartesiano, positivista, etcétera, pues la libertad sí se puede medir hasta cierto punto, pero hay cosas que son muy del individuo, muy subjetivas. Dos seres humanos en las mismas circunstancias X, no voy a poner ahora un ejemplo, en las mismas circunstancias de vida, uno se va a sentir libre y otro se va a sentir esclavo. ¿Por qué? Porque son individuos, individualidades diferentes. Entonces, pues aquí tenemos que hablar también de lo que es la cuestión subjetiva de la persona, de cómo esta persona, pese a existir una única realidad y esto ser un bolígrafo, pero cómo dos personas diferentes, él y yo, podemos ver este bolígrafo, que es siempre el mismo. Pero es que no tenemos que olvidarnos de que tú y yo tenemos visiones, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos, pues, bueno, unas células nerviosas dentro de lo que es el nervio óptico, pues, que aunque sean iguales, pero que hay unos matices de diferencias, unas diferentes conexiones neuronales, unas diferentes vivencias que motivan que este bolígrafo, pese a ser un bolígrafo negro que pone no sé qué, no sé cuántas, y ser de una medida, que poderse medir, es diferente el uno al otro. Y no tenemos que ver al ser humano, pese a que tenemos que tener una concepción racionalista y científica de la persona, no tenemos que verlo como máquinas, o sea, sin llegar a caer en la trascendencia religiosa, pero también tenemos alma, que viene del latín, que es aquello que nos anima, ¿no? Bueno, vamos a hablar largo y tendido sobre muchos conceptos y habrán, pues, desde un punto de vista más religioso, dirán, inmortalidad del alma, tal cual. No, me estoy refiriendo a alma desde un punto de vista etimológico. Algo que no tendrá nunca un ordenador, esperemos que no lo tenga nunca, que no tendrá nunca, pues, este bolígrafo. Yo quería comentar, aprovechando que estamos en un acto que trata la ética de Kropotkin, una información de gente aquí que participamos en el encuentro de Salamanca, que vamos a reeditar un libro de Kropotkin, un libro que ya ha perdido muchos años, que es de los ideales y la realidad en la literatura rusa, que es de los años 20, se editó dos veces en Argentina, y bueno, después de valorarlo, pues es un libro interesante que estudia la literatura rusa desde una óptica popular y revolucionaria, algo diferente a lo que es habitual que se trata en las universidades o entre gente que le gusta la literatura, y nos ha parecido muy oportuno. Y estamos ahí pues en la tarea de reedición, ahora estamos errateando y transcribiendo, y simplemente deciros que si alguien tiene interés en colaborar, en echarnos un cable, pues por supuestísimo que sabe que hace falta y que bienvenidas son todas las manos, y que es un libro que la verdad pues que sí puede aportar y un libro muy actual desde nuestro punto de vista. Si alguien tiene interés, simplemente en comentarnos lo largo del encuentro, pues, pues le podemos decir en qué nos puede echar un cable. Que si, si no hay más aportaciones así y queremos hacer un descanso y luego damos continuidad a la presentación de Historia vivida por una mujer de Juana Roucovela presentada por la editorial de la Nueva Testa, echamos un vistacillo a los puestos y hacemos este ratejo ahí de descanso, si os parece. Muchas gracias. Gracias. Thank you.